No, de que verdaderamente el Ministerio de Justicia estamos en una situación concretamente muy difícil, de una incertidumbre muy grande. Y particularmente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tenemos un horizonte de acá a 2 meses muy complicado, donde Modernización devolvió un número de dotación óptima, como ellos llaman, que es la planta que ellos quieren que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tenga, de un número de 920 trabajadores cuando somos 1014. Quiere decir que esa diferencia de 94 personas seríamos laburantes que sobramos, según la concepción tanto de Andrés Ibarra como de Claudia Brug, Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. Y los que sobramos para este gobierno tenemos que estar en la calle. Entonces tenemos un conflicto dentro de este marco muy localizado que involucra las políticas públicas de derechos humanos, especialmente los espacios para la memoria, donde el 90% de la planta de laburantes tenemos contrato a término de este año. La situación que tenemos, todavía con trascendidos y con borradores de decretos circulando, es una transferencia de los entes cooperadores del Ministerio de Justicia. Ahí los entes más conocidos son ACARA, que es Consorcio Automotor Argentino, y CCA, pero también otras cajas más pequeñas como la de IGJ, mismo el Cedronar y otros organismos que involucran tres ministerios en general: Interior, Justicia y Seguridad. De esos entes depende el salario y en muchos casos la misma contratación de alrededor un número de 10.000 compañeros y compañeras aproximadamente, contando estos tres ministerios. La situación que tenemos ahí es una potencial pérdida de salario, tanto de las plantas permanentes y transitorias que cobran vía esas cajas, como también de contratos y puestos de trabajo concretos.